El tema tierra sigue sin resolverse. Ahora estamos en la asamblea y el común denominador de toda la gente es justamente la presencia de las bandas armadas en Santiago del Estero. Y bueno, justamente estamos reunidos por eso, por esa problemática, por ese déficit grande sin resolver, porque bueno, seguimos sin la paz social que estamos acostumbrados a vivir los campesinos y bueno, y sobre todo para unar criterios con respecto al reclamo que se le va a hacer al gobierno por el hecho de las promesas que no vienen siendo cumplidas. Por ejemplo, el tema del comité ampliado, que es un espacio creado también merced a la lucha de las organizaciones campesinas, creado por el gobierno. Y este espacio, el fin del espacio era darle soluciones justamente a la problemática de tierras, entre ellos la presencia de las bandas armadas. Interviene justamente cuando hay bandas armadas. Y la verdad que ahora estamos en un déficit muy grande por el hecho de que las bandas armadas siguen operando. Se ha logrado un comité ampliado donde participaba la policía, escribanía de gobierno, gente de bosques. Y la verdad que es, los informes para la justicia eran muy útiles para las comunidades campesinas, nos ayudaban muchísimo. Pero hoy en día, tanto la escribanía del gobierno como la dirección de bosques están out, nos han sacado de alguna manera. Y bueno, eso demuestra un poco también la presión del sector empresarial. Y eso es uno de los motivos del reclamo. Nosotros consideramos que el comité de emergencia es una herramienta muy útil para el sector y bueno, pero lamentablemente hoy por hoy está en una situación muy muy difícil, muy muy complicada. Diego, también bueno, se habla mucho de un proyecto de ley de fuero real y ambiental, sería una parte del poder judicial específico para el tema tierras que están viendo ustedes. Y bueno, hablando con algunos profesionales aquí de la justicia, desde ya en el peor de los casos es positivo por el hecho de que las causas penales toman mucha incidencia en las resoluciones finales por el hecho de que toman medidas apresuradas cuando no es la competencia de ellos, deberían derivarlo al juzgado civil. Y sin embargo, por ese lado está bien porque todas las denuncias van a pasar al juzgado de fuero rural. Por ese lado está bien, se le saca el área de acción a la justicia en lo penal, que por ahí larga órdenes de desalojo así totalmente apresuradas cuando no le compete. Por ese lado está bien, pero de todas maneras el compromiso de nosotros es justamente que tenga un buen funcionamiento y tratar de alguna manera de incidir, porque si no va a pasar lo que pasa con el comité, con el registro, que son unas herramientas muy importantes, pero que lamentablemente no van a tener un correcto funcionamiento si las cosas se vienen dando como hasta ahora. Es una vana promesa, así que ese es el motivo de nuestra lucha, que realmente sea una herramienta para el sector, la creación de los juzgados de fuero rural.